Durante más de 50 años hemos reunido en la Flor de Rute los mejores ingredientes. Experiencia, ilusión, pasión por el trabajo bien hecho, tradición, esencia, amor por nuestro trabajo y, por supuesto, las mejores materias primas. La Flor de Rute, la calidad de la Navidad.